una simple semilla, de una simple semilla o de una frágil raíz, va creciendo su mate sobre una erguida varilla. Figura débil, sencilla, bajo sus hojas se apaña. El rayo de sol lo baña sobre el tronco pequeñito. Así nace el arbolito para formar la montaña. Es adorno en la ladera, es adorno allí en la plaza. Es cobertor de la casa, es mástil de la enredadera. En llanuras y praderas lo sopla el viento palpante, el rayo de sol radiante que le da la fortaleza, y el árbol con su grandeza forma la selva gigante. Eres el firme madero, eres el firme madero que sostiene la techumbre. Sos señuelo allí en la cumbre, cobijo del pasajero. Baluarte en el mundo entero, formas y cruzas fronteras, cruzas mares, cordilleras con tu corteza infinita, y la más tierna cunita hecha con tu madera. Yo cómo nombrarte para darte más valor, pa' mí sería el dolor si me tocara cortarte, más bien quisiera abrazarte por toda la eternidad, tus ganchitos de bondad que van abrazando el viento, y el día del nacimiento sos árbol de Navidad. En tu rama encantadora, en tu rama encantadora de tu tiempo legendario, tú le sirves de escenario a la vecilla cantora. Que trina con voz sonora sobre tu gancho elevado, árbol viejo renovado sobre la tierra fecundo, de las riquezas del mundo el árbol es consagrado. A veces te nombran trozo cuando la muerte te han dado, tan solo un tronco han dejado con un dolor silencioso. El hombre por darse el gozo comete un error tremendo, un baluarte destruyendo va con el hacha cortando, y tú contra él luchando brotas y sigues creciendo. Por fin madero bendito, por fin madero bendito, sos en el mundo ilustrado, que fuiste por Dios creado con un destino infinito. Tu tronco gancho, ganchito que purifica la luz, te convertiste en cruz en el cielo venerado. Árbol que fuiste bañado con con la sangre de Jesús.